¿Cómo se llama el pueblo? Diga. Hola, ¿qué tal? ¿Para hablar con el alcalde? Oiga. Sí, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? Hola. ¿Quién es? ¿Me escucha? ¿Me oye? Un poquillo. Un poquillo. Este es el ayuntamiento de Pulpí, esto, ¿no? ¿Qué? El ayuntamiento de Pulpí. Ay, no. Ah. Aquí en Lorca. ¿Esto qué es? ¿Dónde he llamado? Esto es Lorca, Sutuyena. El ayuntamiento de Lorca. Aquí no es una casa particular. Pero a ver, me han dado este teléfono como el ayuntamiento. Me he equivocado. A ver, un momento, que le digo el teléfono. ¿Dónde está el teléfono? A ver, este es el 46-42-23. Perdona, 46-42-73, ¿es este? ¿Cómo? Le digo, si este es el 46-42-73. No, este no es. Este es el 466-730. Esto no es... Perdone, esto no es el ayuntamiento. Hola. Que no, que es una casa particular. Bueno, oiga, estamos buscando a Paco Zoroa. ¿Eh? ¿Usted sabe quién es Paco Zoroa? Yo no. Pues tendría que saberlo. ¿Por qué lo voy a saber yo? Porque es famoso. ¿Eh? Es un personaje muy famoso. Pues yo no sé quién es. Pues si nació al lado de donde está usted. ¿Quién ha dicho eso? Lo digo yo, que nació en Pulpí. Pues yo, si yo soy aquí de Lorca. A ver, usted no me puede hacer un favor. ¿Me escucha? Venga, hable. ¿Puede usted saludar a Paco? Diga, yo lo conozco. Pero me hace este favor, que me estoy jugando un coche. Que no lo conozco yo a Paco. Usted diga, Paco, aquí en Lorca te queremos. Bueno, mire usted, no, como no conozco nada de lo que usted me está diciendo. Perdone, no me cuelgue. No me cuelgue, un momento. ¿Me escucha? ¡Ey! Sí, simplemente diga, Paco, en Lorca te queremos. ¿Cómo dice usted? Por favor, diga, Paco, en Lorca te queremos mucho. Por favor. Pues Paco, en Lorca te queremos mucho. Muchísimas gracias, caballero, me acabo de ganar un coche. Venga, hasta otra. Adiós, señor. Adiós. ¿Cómo se llama el pueblo? No aparecía por la sala. En la radio. Temporada pasa la vida de ningún espacio. Diga. Hola, es el ayuntamiento de Pulpí. Hola. ¿Qué dice? Esto no es el ayuntamiento de Pulpí. ¿Cuántos me han llamado? ¡Otra vez de Pulpí! ¡Si esto no es Pulpí, esto es Lorca! ¿Quién le ha llamado? Que yo no lo sé. ¿Le han llamado? A ver, un momento. Perdone, pero es que su teléfono... A ver, ¿su teléfono cuál es? Yo estoy marcando el 968-464273. ¡Este no es mi número! Pues yo, ¿dónde marco? ¿Cómo? ¿Dónde estoy marcando yo, que me sale usted todo el rato? Yo no sé, mire usted, a mí me pone usted loco. Pero si es que estoy llamando a este teléfono y sale usted, imagínate. Pero si el número de aquí es 466730. ¿Y por qué yo marco el 464273 y me sale usted? ¿Loco me estoy volviendo yo? Pues entonces yo no lo sé lo que es. ¿Pero usted es algún personaje del ayuntamiento o algo? ¿Cómo? Esto no es ningún ayuntamiento ni nada. ¿Qué, entonces? Digo yo, a mí me han dado este teléfono del ayuntamiento. Usted no es alcalde ni nada. Yo soy un huertano. Pero su casa, ¿dónde está? En Lorca. ¿En la Plaza Mayor, quizás, al lado del ayuntamiento? ¡Calla! No, ¿por qué? ¡En el campo! Pero, ¿y por qué me sale usted cuando yo quiero hablar con el ayuntamiento? Pues por si me llama usted. Claro, pero yo llamo a otro teléfono y me sale usted. A ver, un momento, ¿seguro que usted no es el alcalde? ¡No! Ya lo has mirado bien. Bueno, a ver, un momento. Estoy buscando a Paco Zoroa. Yo no conozco a ese hombre. Pues si le acaba de saludar. Paco en Lorca, te queremos. Mix. Paco en Lorca, te queremos mucho. Que no lo conozco yo a Paco. A Paco. A Paco. Paco en Lorca, te queremos mucho. Mucho. Mucho. Mucho. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? No, este no es. No, este no es. No, este no es. Este es 466730. 466730. 466730. Cero. Paco es loco, te queremos mucho. Que no lo conozco yo a Paco. A Paco. Esto es Lorca, Sutuyena. ¿Quién es? ¿Quién es? Este no es mi número. Este no es mi número. Mi número. Mi número. Este es 466730. Yo no sé, mire usted, a mí me pone usted loco. Yo no sé, mire usted, a mí me pone usted loco. Yo no sé, mire usted, a mí me pone usted loco. Loco. Paco es loco, te queremos mucho. Paco es loco, te queremos mucho. Que no lo conozco yo a Paco. No, este no es. ¿Cómo? Este es 466730. Yo soy un huertano. Yo soy un huertano. Yo soy un huertano. Yo soy un huertano. Yo soy un huertano. Por si me llama usted. O por si me llama usted. O por si me llama usted. Por si me llama usted. Calla. En el campo. ¿Quién es? Este no es mi número. Yo soy un huertano. ¡Calla! No, este no es. ¿Cómo? Este es 466730. Paco es loco, te queremos mucho. Yo. Paco en Lorca, te queremos. Mix. Escuchemos la tercera llamada que la realiza Juan Carlos. ¿Diga? Hola, buenas tardes. Bueno. Mire, vamos a ver, le llamo del Ayuntamiento de Lorca, porque, vamos a ver, ¿usted ha recibido alguna llamada telefónica últimamente de forma equivocada? Muchas. Muchas, ¿no? Es que se lo digo porque nos han llegado aquí un comunicado en el que parece que su teléfono no está del todo bien y algunas llamadas se desvían. ¿Usted ha recibido últimamente alguna llamada telefónica de forma equivocada? No, hace ya días. ¿Hace ya días? ¿Y quiénes eran? ¿Quién le llamaba a usted? Yo que sé. ¿Usted vive solo? ¿Eh? ¿Usted vive solo o vive con su esposa? No, vive mi mujer, pero está sorda. Su mujer está sorda. ¿Usted cómo se llama? Oiga. ¿Para qué quiero usted saberlo? No, lo digo porque así cuando nos llamen aquí a Lorca, al ayuntamiento... Pues a ver, yo no quiero saber nada del teléfono, cuelgo ahora mismo. No, oiga, escuche. Qué bueno. Este hombre, yo no sé por qué, presumo que no le llaman nunca, que no recibe nunca llamadas telefónicas. Y ya el hombre ya se cansó y dijo, yo no quiero ya saber nada del teléfono. Es más, me extraña que no lo haya quitado ya el teléfono. Es por esto que digo que hay que dosificarlo, que si no el hombre este quita el teléfono, asustará, y ya se acabó, Lorca. Exacto, se asustará o se cambiará de número. No creo que sepa que se puede cambiar de número, pero... Puede ser que cambie de número. Estoy convencido de que es que a este hombre no le llaman nunca, nunca, nah. Nunca le llaman a casa. Además, dice, le ha llamado usted gente por equivocación. Dice, hace ya días. Esto, yo estaba, se grabó el mismo día. ¿Así, eh? Se grabó a los pocos minutos. Ah, yo pensaba que... ¿Sí? Sí, señor. Yo pensaba que habíais llamado luego, más tarde. Más tarde, sí, más tarde, pero el mismo día, no hace ya días. Las dos primeras llamadas son consecutivas. Yo llamo, pienso que me he equivocado, vuelvo a llamar al teléfono que me habían dado, salta la línea de nuevo y sale él. Pero esta llamada... La que acabamos de escuchar. Las que yo hice fueron por la mañana y esta fue hecha por la tarde del mismo día. Y el tío hace ya días, yo qué sé. Para él el día y la noche no existe. No, es verdad. No existe nada. No tiene noción del tiempo, es verdad. Él ve Pasa la Vida, porque se oye en un momento de la grabación cuando coge el teléfono y baja el volumen que se oye. Estamos aquí en Pasa... Él ve Pasa la Vida. Y ya está. Y oye, cuando se acaba Pasa la Vida ya es otro día diferente. Vuelve a empezar para él la vida. Para él el día es cuando ve el programa Pasa la Vida. En cuanto empieza el día, cuando acaba, acabado el día. Y ya está. Oye, es lo que le ocurre a él. O sea, pero no saldrá. O sea, ese teléfono sale marcando el número de teléfono del ayuntamiento de Pulpí, pero en vez de marcar el prefijo de Almería, marcando el prefijo de Murcia. Hombre, pero si marcamos el teléfono que ya sabemos, que es el del Huertano, más el prefijo de Murcia, posiblemente no. Sí que salga el Huertano. No, porque si sale marcando el prefijo de Murcia, sale con el teléfono de Pulpí, no puede salir marcando una cosa, el mismo prefijo de Murcia. Juan Carlos, tú cuando le volviste a llamar, ¿qué marcaste? ¿Su teléfono? El de Pulpí. El de Pulpí. No lo tenemos. Información. El teléfono del ayuntamiento de Pulpí. Venga, llamemos, podemos llamar a información. Todo es un directo, va. Vamos a llamar a información, vamos a pedir. ¿Y si nos sale el tele? A ver, es que aquel día fue un poco extraño, ¿eh? Sí, bueno, realmente. A ver, en cuanto lo tengamos, lo pinchas, ¿no? A ver, lo pinchas y lo pasamos en directo, ¿eh? ¿Ya de está? Todas maneras, para los oyentes que no sepan de qué va la historia. Ahí, mire. Información. Hola, ¿me podría dar, por favor, el teléfono del ayuntamiento de Pulpí, en Almería? Pulpí. Boli. Tu minuta. Por favor. ¿Sí? Sí. El número solicitat és... Sí. 4, 6, 4, 2, 7, 3. El número solicitat... ¿Ya lo tenemos? No. 4, sí, ya está. Ya está, lo están apuntando. Vale, venga, pues ya tenemos el prefijo, tenemos el... Ahora hay que marcar el prefijo de Murcia, que es el... 968. 968 y el teléfono ese que nos han dado. Y sale el Huertano. ¿Seguro? Sale el Huertano. Sí. Fuerte, bueno, sale el Huertano de mala leche, pero sale el Huertano porque a estas horas... ¿Os imagináis el Huertano ahora dormido? Porque debe estar absolutamente dormido. Es verdad, un momento, es un Huertano. Mañana tienen que madrugar para... ¿Le hablamos en inglés al Huertano? Sí. ¿Ya? Déjamelo. Sí, para ti, Juan Carlos. En alemán. Le hablaré en alemán, Huertano. No sé alemán, pero haré el sonido alemán. Qué bueno está. Guten Abend. ¿Eh? Guten Abend. ¿Qué dijo estás hablando? Ich will sprechen mit Huertan. ¿A quién? Vaya una hora de llamar. Ich will sprechen mit Huertan, bitte. Es alle atreven ein Oven. Venga, me llamen más aquí, que aquí no somos extranjeros. Me parece Brutal. ¿Te ha dicho cómo ha acabado? Aquí no llames más, que aquí no somos extranjeros. Extranjeros. ¿Qué piso? Oye, inglés, ahora inglés. Y después que llamó uno de teléfono. Ahora ya no se pone. Ahora ya no se pone. Oye, pues bueno, es curioso como su teléfono no tiene nada que ver con el teléfono que hemos marcado. No tiene... El teléfono del huertano es el prefijo de Murcia con el teléfono del ayuntamiento. Yo lo he visto y no tiene nada que ver con el teléfono que da por antena. Nada. ¿Qué pijo está hablando? Pero te das cuenta, dice, no vuelva a llamar. ¿Sabe? Sí, pues sí. Porque las únicas llamadas extrañas que ha tenido son aquella de David y esta. Sí, no vuelva. Se refería a nosotros. Se refería. O a no ser que hace 5 minutos alguien ha tenido también la misma idea que nosotros. Sí, que lo dudo. Un polaco que se equivocaba. Oye, pobre huertano, que se tiene que levantar mañana a las 5 de la mañana a regar. ¿Cómo ese huertano en alemán, Juan Carlos? Sí. ¿Se ha grabado esto? Sí, digo, se está grabando. Hay que hacer la segunda parte del huertano del mix. ¿Qué pijo está hablando? ¿Qué pijo está hablando? Hablando. Pijo. ¿Huertano? Ay, qué bonito ya, ¿eh? Vamos a llamar a vecinos. ¿Llamamos a vecinos del huertano? O ya es como, oye, como ya muy gamberro. No, o sea, hombre... Yo ayer me aburría porque soy un enfermo, creo. Porque la llamada del jueves no la tenemos, ¿no? No la tenemos aquí, ¿no? La llamada del jueves. ¿La pueden subir? No, hombre, no. No vamos a subir aquí un mensajero o lo que sea con la llamada. Pero bueno, es una llamada en que podemos resumirla. Nueva frase para el mix. Usted qué pijo está hablando. Y no queremos saber nada de extranjeros. Pues lo que decía, estoy enfermo y ayer me aburría muchísimo y subí aquí a investigar sobre Lorca, ¿no? Sobre Sutuyena en concreto. Estuve llamando a diferentes emisoras de radio que tengo por aquí sus teléfonos y tal, porque tengo teléfonos de municipales de casi toda España. Llamé a dos emisoras grandes en Lorca, las dos grandes de España. No había nadie en ninguna de las dos el domingo, pues supongo cuando no hay deportes, pues cierran, ¿no? Conectan con Madrid y cierran. Y intenté informarme si hay alguna emisora local en Sutuyena o algún medio de comunicación local en Sutuyena. ¿Y a dónde llamé, Paco? No lo sé. Al ayuntamiento. ¿Al ayuntamiento? Al ayuntamiento. Y me salió una especie de huertano todavía en proceso. No sea más mayor, lo será. Fíjense que hay cosas que se repiten, como lo de acabar las palabras en... ¡Ah! Esto es una casa particular. Hay que decir que... Esto sale. Que esta llamada ni siquiera yo la he escuchado. No. Y que, ahí bueno. Ayer. Pues cual oyente estoy intrigado y ansioso por saber. Y otra cosa que repite mucho es cuando tú le dices, esto es Lorca, dicen, ¡Lorca! ¡Esto es Lorca! Claro, como dándolo por entendido, ¿no? Vamos a ver, hay, aunque la voz es diferente y no es un acento tan acentuado, valga la redundancia, hay bastante similitud con la llamada del huerta. No es un policía local de Lorca... que me estuvo a mí explicando ayer qué es Sutuyena. Yo le mentí vilmente, ¿vale? ¿Escuchamos? Y aquí es donde sale la palabra pedanía, ¿no? Pedanía, sí. Muy bien. Luego buscamos en el diccionario a ver qué es, ¿vale? Muy bien. Vamos allá. Pedanía y el policía de Lorca. Perdón. Que me he equivocado de canal. Vamos allá, ahora sí. Lorca. Hola, estoy hablando con Lorca. Sí, señor. Mira, es el ayuntamiento, ¿no? Mira, te llamo de Barcelona y estoy buscando algún medio de comunicación local de aquí, Lorca, que no sea COPE ni SER, una radio local de algún pueblo de por aquí. ¿Vosotros me podríais ayudar? Pues tenemos COPE y SER aquí en Lorca. En Lorca. Y ya radio, pues sí, había una en Totana, en La Olla, perdón, que no sé si seguirá emitiendo. Totana. ¿Sería posible que me localizaseis el teléfono? Porque en Sutuyena, ¿tú sabes si tienen radio? En Sutuyena, radio no. Aquí no hay. La COPE y la SER. Vale. Que le podía dar el teléfono de esta, pero esta lo tiene, ¿no? Sí, ya lo tengo, de COPE y de SER. Lo que pasa es que hoy domingo no hay nadie. Pues... La otra es que es local. Ajá, emisora local y que tiene poca cobertura. Vale. Es que a mí me interesaría tener información sobre Sutuyena. Sutuyena, venga, ¿qué datos necesita de Sutuyena? Es que yo... Atención, que se pare el mundo. Atención, Paco, la chulería de este hombre. De Sutuyena, venga, ¿qué datos necesita de Sutuyena? Venga, vamos a ver. Luego no sabía nada el tío de Sutuyena. Pero el tío, a Sutuyena, venga, va. Lo volvemos a escuchar un momento. Volvámoslo a escuchar. ¡Sutuyena! Venga, va. Venga. Y que tiene poca cobertura. Vale, es que a mí me interesaría tener información sobre Sutuyena. Sutuyena, venga, ¿qué datos necesita de Sutuyena? Es que yo no sé bien si es un pueblo, si es un barrio de Lorca. Sutuyena es una pedanía de Lorca, una barriada, ajá. Que está en el casco urbano. el casco urbano. Está entre casco urbano y casco rural. Está a caballo entre... Se puede decir que tiene zona urbana y zona rural. Sutuyena. ¿Y es muy grande? No, hay otras pedanías que son más grandes. Más bien chica. ¿Cuántos habitantes más o menos puede tener? Sutuyena. Sí. Pues tendría que... La información se la darían en estadística. El lunes se la darían detallada. El lunes. Pues lo miran en el ordenador y... Atención, que se pare otra vez de nuevo el mundo. Dime. Sí, detallada. Cuando dice detallada, ¿a qué se refiere? No, a cada habitante, peso, edad. En serio, no he tenido tiempo de llamar hoy. Mañana, sin más, sin falta, llamo porque mañana vendré por aquí a llamar a estadística. Atención, porque dice, todo lo mía en el ordenador. yo supongo, oye, me sale mal hablar y pasarme tanto con la España profunda, pero ahí habla un ordenador en todo el pueblo, que será el que tienen ahí en estadística, que todo lo que no sepan, oye, lo llamas a estadística que tienen ordenador y se lo miran allí. Pedanía. Intuyo que pedanía, bueno, deben ser urbanizaciones. Sí, no urbanización, no. Barrios. La barriada, ya lo dice él, ¿no? Sí, pero bueno, pero concretamente, ¿qué quiere decir pedanía? Pedanía. Lorca, Sutuyena. Vamos a seguir con la conversación de este hombre amable. Tendría que... La información se la darían en estadística. El lunes se la darían detallada. El lunes. Pues lo miran en el ordenador y... yo es que le voy a decir miles y a lo mejor me equivoco, ¿eh? Vale, pero yo diría 5.000 o 6.000 habitantes, pero a lo mejor me he pasado o no he llegado. Vale. Si usted llamaba por la mañana, pues le van a dar la información. Vale, lo que me interesaría es si hay algún medio local allí, ni que sea un periódico, un boletín semanal, porque estoy haciendo un reportaje sobre comunicación local en España, y bueno, Sutuyena, al ser pequeñito y tal... Yo sé que allá había algún como periódico, un semanario, una revista, no sabe nada. Bueno, aquí de carácter local, el ayuntamiento hace una tirada de periódico, un periódico así local, de información. Había, pero esto es que los datos se los daría mejor si usted llamara el lunes a este mismo teléfono. Lo que pasa es que lo hemos cogido de policía local. Vale. Este mismo teléfono, si no le urgen mucho los datos, eso. Sí, sí. Como es un estudio que está... si lo puede llamar mañana, le van a dar ya datos concretos. De vale, todo. Perfecto. Este mismo teléfono. Perfecto, pues muchísimas gracias. De nada. Hasta otra, buenas tardes. Buenas tardes. Impresionante, ¿eh? Ay, la cinta. ¿Qué te iba a decir? No he llamado, llamaré mañana.